es un pliego de reivindicaciones, pero lo fundamental es la reapertura de las paritarias, porque ni bien los docentes fuimos a cobrar lo que sería la primer cuota del aumento, percibimos que era totalmente insuficiente. Ya lo habíamos determinado aquí, la Asamblea de La Plata y de las 9 seccionales de oposición habíamos rechazado este acuerdo al que finalmente llegaron los gremios provinciales. Lo habíamos rechazado porque lo considerábamos insuficiente y que la lucha nuestra estaba en condiciones de continuar hasta obtener un aumento superior, un aumento mejor y de acuerdo más cercano a las expectativas de la docencia. Bueno, finalmente el paro es levantado, como todos saben, y la insuficiencia de ese acuerdo se reflejó, bueno, en el cobro, y se generó una reacción muy grande dentro de la docencia, de disconformismo, que se fue materializando en las diferentes acciones que hemos realizado, marchas gigantescas, reclamos de todo tipo, además de que está presente también una situación que el gobierno no soluciona y que tiene que ver con también con el ajuste, con el recorte a nuestros salarios, que es el no pago a los docentes que trabajan. Claro. Uh-huh. Es decir, hoy una compañera nos comentaba que en su escuela, una escuela primaria, céntrica, han salido 2 suplencias por enfermedad de docentes por 30 días y no se cubren. No se cubren porque la gente sabe que va a trabajar y luego no cobra. Entonces, a esto lleva esta situación de no pagar las deudas salariales, de no pagar en tiempo y forma, como toda la vida fue. O sea que uno trabajaba y al mes siguiente, o a lo sumo a los 45 días, cobraba por lo que había trabajado. Uh-huh. Ahora hay que hacer una serie de trámites para insistir, y a veces pasan meses y meses y hasta años sin que se cobre lo que uno trabajó. Amelia, Juliana te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí desde la radio venimos trabajando otras notas también referidas al ajuste docente, que tienen que ver con IOMA, que tienen que ver con la infraestructura de las escuelas. ¿Esto también está incluido en el pliego que van a presentar? Por supuesto. Hemos hecho 2 movilizaciones, una local y otra con todos los gremios, con todas las seccionales que constituimos la oposición en la provincia por el tema infraestructura. Uh-huh. Además de cantidad de reuniones, gestiones o apoyo a luchas parciales, digamos, llevadas adelante por las escuelas, lo que se obtiene es a cuentagotas. El problema es generalizado, porque todas las escuelas tienen problemas de infraestructura, y lo que vamos obteniendo es muy poquito, y a veces son solo promesas, porque nos pasó, por ejemplo, de tener una reunión, acordar otra reunión a los 10, 12 días, para ver los resultados de todo lo que habíamos acordado en esa reunión que se iba a hacer con infraestructura, y cuando llegamos nos dijeron, no, esto no se hizo porque el paro y esto otro porque no sé qué, y siempre estamos en el mismo lugar. Es decir, es una lucha permanente, pero todo tiene que ver con la falta de recursos. Lo mismo ahora el recorte de los comedores escolares. Esto es un escándalo, porque el gobierno de la inclusión, el gobierno popular y nacional acepta pagar la deuda a los fondos buitres, pero recorta los comedores escolares. Las escuelas ahora se tendrían que ver en la obligación, ya se tienen que ver, de decirles, bueno, chicos, vamos a tener que seleccionar quiénes vienen al comedor y quiénes no, cuando tendría que garantizar que el 100% de los alumnos tenga derecho a comer en las escuelas. Pone en juego también la asistencia a las escuelas especiales o técnicas, claro, donde los alumnos están todo el día en la escuela. Por lo tanto, sí o sí tienen que almorzar ahí y desayunar y merendar porque están todo el día en la escuela. Pone en riesgo todo eso. Por lo tanto, nosotros no, frente a esta crisis que se va a ir profundizando, porque en la medida que el gobierno declara que va a pagar, que va a cumplir con todos los compromisos a nivel internacional, nosotros sabemos que todos los recursos que recaude el Estado van a ir a parar a eso, y eso se lo van a sacar a todo lo que implique escuelas, bueno, en nuestro caso, escuelas, comedores escolares, salarios docentes, etcétera. Es decir, cargos, la cobertura de todos los cargos que son necesarios para que las escuelas funcionen, todo eso se va a ver afectado. Claro. Amelia, la provincia de Buenos Aires se encuentra en emergencia de seguridad y yo recuerdo que alguna vez se planteaba desde los docentes declararla en emergencia educativa realmente. ¿Esto finalmente se sigue llevando adelante? ¿Se está hablando? Sí, nosotros apoyamos un proyecto presentado por los diputados del Frente de Izquierda que plantea la declaración de la emergencia educativa. Lo seguimos planteando y la intención es que este plenario que vamos a realizar el día jueves en la Escuela Técnica 1 de acá de La Plata, que queda en 7, 32 y 33, aborde todos estos temas. Es decir, aborde un plan de lucha en reclamo de todas las reivindicaciones que están planteadas y a la vez el apoyo también a la declaración de la emergencia educativa y un repudio al pago de la deuda y la negociación que se está llevando adelante que se hace sobre la base de hacer pagar la crisis a los trabajadores y al pueblo. Amelia, el jueves a las 10 de la mañana, dijiste. El jueves de 10 a 15 horas vamos a desarrollarlo en la Escuela Técnica 1 y es para debatir un plan de acción que contempla movilizaciones y el no inicio después de las vacaciones de invierno por 48 horas, es decir, un paro de 48 horas luego de las vacaciones de invierno con asamblea para ver cómo continuamos, pero abordando todos estos aspectos, ¿no?